Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hoy tengo una grata noticia para compartir con nuestros oyentes. Se trata de una resolución adoptada por unanimidad en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de la cual se dispuso la creación del capítulo porteño de la Red Nacional de Parlamentarios Cooperativistas. Se trata de un hecho auspicioso, porque a partir del momento en que quede definitivamente constituido el equipo de trabajo, serán 7 diputados de la legislatura porteña, vamos a actuar, y lo digo así en plural porque quien les habla es el promotor de la iniciativa. Así asumimos el compromiso con la presidenta de la Red Nacional, la senadora nacional precisamente Liliana Fellner, de contribuir a que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires también contara con un equipo de legisladores que recibieran las propuestas, las iniciativas, las reivindicaciones de las entidades de la economía solidaria y acompañaran aquellos proyectos que contribuyan al fomento, el desarrollo y la consolidación del sector. Recordemos que el año pasado, 2012, en el marco precisamente del Año Internacional de las Cooperativas, dispuesto por las Naciones Unidas y también por la Alianza Cooperativa Internacional, se constituyó la Red Nacional, conformada por senadores y diputados de la Nación. Con posterioridad, algunos meses atrás, se constituyó el capítulo santafesino en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Y esta semana, este jueves que pasó, la legislatura porteña aprobó, reitero una vez más, con orgullo y con satisfacción, por unanimidad, la conformación de este grupo. En los días venideros se va a llevar a cabo en la ciudad de San Pablo, en Brasil, en el marco de la Asamblea de la Alianza Cooperativa Internacional, la Regional de las Américas, una reunión de la Red de Parlamentarios Cooperativistas del Continente. Ahí llevaremos esta grata noticia, la novedad, y por supuesto en próximos programas, en próximas emisiones, los mantendremos al tanto. Uno de los objetivos, entre otros, es revisar, así como a nivel nacional, también en la Ciudad de Buenos Aires, el tratamiento tributario para las cooperativas. Una de las prioridades que esperemos se pueda concretar antes de finalizar el año parlamentario 2013. Es un grato motivo para compartir con todas y todos ustedes. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a nuestro espacio dedicado a la economía solidaria, a este programa que queremos tanto con Liliana Carpenzano. Ya en plena primavera, una primavera inestable, ventosa, lluviosa, fresca, pero primavera al fin. Bueno, como todas, yo creo que la primavera tiene buena prensa, pero en realidad es esto, lluvia y viento. Tal cual. Pero además les comentamos, amigos oyentes, que hoy en el Día del Mutualismo nos visita un referente del sector. Se trata del doctor Luis Valladares, director de los periódicos Mundo Mutual y Mundo Cooperativo y del portal en internet sitiosocial.com. Ya lo estamos recibiendo con un cafecito y en un rato charlaremos ampliamente sobre el mutualismo en su día. Y en el recuerdo evocamos a la chilena Violeta Parra, que el 4 de octubre hubiera cumplido 96 años. Y si nos queda tiempo, nos daremos un paseo por el espacio. ¿De qué se trata? Si se queda hasta el final, se puede enterar. Pero mientras nuestros oyentes aguardan el final del programa, arranquemos ya mismo con el repaso y balance que produjo nuestra compañera Silvia Porritelli acerca de la importante jornada de derecho cooperativo que se llevó a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. Convocada por Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, y auspiciada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, se llevó a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, una jornada de derecho cooperativo en la que participaron profesionales, especialistas e investigadores en temas jurídicos, legisladores y asesores legales del movimiento de la economía solidaria. A lo largo del encuentro se presentaron 32 ponencias en 5 comisiones de trabajo, coordinadas por referentes de diversas entidades del sector. Las temáticas abordadas fueron: cooperativas, usuarios y consumidores; cooperativas e impuestos; derecho cooperativo y derecho del trabajo; capital y financiamiento; legislación cooperativa e integración regional. Entre las ponencias expuestas en la comisión vinculada al financiamiento, Alfredo García, economista, jefe de Banco Credicop, habló sobre el proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social, presentado por el diputado Carlos Heller de Nuevo Encuentro. El proyecto propone, entre otras cosas, la derogación de la Ley de Entidades Financieras de la última dictadura militar y su reemplazo por una norma que se basa en 2 ejes fundamentales. Escuchemos entonces a Alfredo García, que explica cuáles son esos ejes. Por un lado, en la definición de la actividad financiera, que es un servicio de interés público, y luego, que es una ley concebida a partir de las necesidades de los usuarios y no de las entidades financieras. La ley actual, la 21.526, la ley de la dictadura, fue pensada para los bancos. ¿Por qué decimos que la actividad financiera es un servicio de interés público? Primero, porque esta definición de servicio de interés público supone mantener el carácter privado de la misma, porque los servicios de interés públicos pueden ser ejercidos por entidades que mantienen el carácter privado de la misma, pero sometidas a un régimen que es preponderantemente de derecho privado, pero tolerando la aplicación de una intensa regulación y fiscalización estatal debido a la sensibilidad del sistema financiero. El proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social, como dijimos, presentado en el Congreso de la Nación por el diputado Carlos Heller, quien es a la vez presidente del Banco Credicop, resume las aspiraciones y propuestas que el movimiento cooperativo nucleado en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos viene gestando desde su creación en 1958. Y como bien señala el licenciado Alfredo García, es una iniciativa pensada desde las necesidades de los usuarios y que concibe a la actividad financiera como un servicio de interés público. El economista también indicó que este proyecto jugó un papel destacado a la hora de establecer las modificaciones realizadas a la Carta Orgánica del Banco Central, induciendo el establecimiento de políticas diferenciadas orientadas a las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales. Al mismo tiempo, propuso la apertura de sucursales con el objeto de ampliar la cobertura geográfica del sistema bancario, atendiendo a las zonas con menor potencial económico y menor densidad poblacional y promoviendo el acceso universal de los usuarios a los servicios financieros. Todas estas sugerencias fueron incorporadas en la norma aprobada. En el 2012 hubo una importante modificación a la Carta Orgánica del Banco Central en el mes de marzo. Y podemos decir que la orientación y el articulado de esta reforma que se hizo a la Carta Orgánica del Banco Central crea un marco más acorde para la sanción y posterior implementación de la legislación financiera que proponemos en el proyecto de Ley de Servicios Financieros. A nuestro entender, son dos herramientas que se complementan y potencian en cuanto a la contribución del sistema financiero y al crédito, al crecimiento y al desarrollo. En realidad, uno puede decir que con la sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central se avanzó muchísimo en el mismo aspecto que avanza el proyecto de Ley de Servicios Financieros. Faltan algunas cuestiones en la Carta Orgánica. Las atribuciones del Banco Central derivan de el Banco Central podrá. Nosotros en la ley decimos que el Banco Central o el sistema financiero deberá cumplir con determinadas cuestiones. Pero bueno, son algunas cuestiones de más de forma. Avanzamos en algunas cuestiones más. Pero el gran camino ha sido desglosado por la reforma de la Carta Orgánica y tal es así que los diputados del movimiento cooperativo la han apoyado, esta modificación la han apoyado efusivamente y en general todo el movimiento cooperativo. Uno de los grandes logros del proyecto de ley de servicios financieros del movimiento cooperativo fue instalar en la sociedad la discusión sobre la regulación de las entidades financieras y sobre la necesidad de protección a los usuarios. Si bien este proyecto todavía no fue aprobado, Alfredo García, economista y jefe del Banco Credicop, aseguró que el mismo continúa vigente y es una apuesta a un avance aún mayor y más profundo en las regulaciones del sistema financiero, con el fin de continuar consolidando un modelo de crecimiento con distribución igualitaria del ingreso. En el siguiente audio, García profundiza sobre este tema que fue ampliamente tratado en la jornada de Derecho Cooperativo, llevada a cabo, como dijimos, días atrás en el Centro Cultural de la Cooperación. Uno de los principales logros de la Ley de Servicios Financieros ha sido instalar este debate de regulación, de orientación del crédito, etc. Cuando apareció las reformas a la Carta Orgánica del Banco Central, el debate sobre orientación del crédito, regulación del crédito, ya estaba instalado, con sus detractores y con aquellos que lo defendíamos, pero ya estaba instalado en la sociedad. Tal es así que el término de usuario financiero y protección al usuario de servicios financieros fue tomado incluso por el Banco Central y creó una gerencia principal de protección del usuario de servicios financieros. Creemos que el impacto, si bien no se ha convertido en ley, gran parte de su espíritu está en la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central y el principal impacto es esta discusión en la sociedad que se ha dado sobre estos temas, la importancia fundamentalmente de regular el crédito, que es una proposición que desde que se creó el movimiento cooperativo y creo que el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos e incluso desde antes las cajas cooperativas venimos sosteniendo la necesidad, la importancia de la orientación del crédito a nivel global. Tenemos la responsabilidad de transformar la sociedad en la que vivimos, dijo a su turno el presidente de Cooperar, Ariel Guarco, en el momento de la lectura de la relatoría de las conclusiones que hicieron los coordinadores de las diferentes comisiones que se desarrollaron a lo largo de la jornada. Guarco destacó también la importancia de la conformación de la Red Nacional de Parlamentarios Cooperativistas, impulsada por la Confederación, que con tan solo un año de existencia cuenta ya con casi medio centenar de integrantes. Dicha red tiene como objetivo promover y acompañar desde la órbita legislativa el desarrollo de la economía social y solidaria del país. Escuchemos entonces a Ariel Guarco, presidente de Cooperar. Hoy tenemos un ámbito nacional muy propicio, hemos creado y ayudado a conformar la red de parlamentarios legislativos. Lleva un año y empezó con 12 y hoy está casi en 50 legisladores, que algunos son cooperativistas de origen, pero otros no, no tienen nada que ver. Y sin embargo entienden la idea cooperativa, nos acompañan y es... Realmente puedo dar fe de que no solo están trabajando la agenda que nosotros les proponemos, sino que además son una llave importantísima para abrir más puertas en diferentes estamentos del Estado para poder tratar en forma directa cada una de las cuestiones que hacen a nuestra problemática. Eso es un avance grandísimo que se ha logrado. Lo mismo está sucediendo en el Mercosur y por eso esta necesidad imperiosa de que se traten algunas cuestiones, como es la reglamentación del Estatuto del Mercosur. Nosotros lo hemos puesto número uno en la agenda que tenemos con la red de parlamentarios porque creemos que en este camino de construir con los demás, de no hacerlo en solitario, de hacerlo integrado, la integración no solo se debe circunscribir a nuestro país, sino que la integración debe ser primero regional, después continental y luego planetaria. Y bueno, sabemos que a Edgardo no le gusta mucho el autobombo, pero bueno, lo cierto es que participó de esta jornada de Derecho Cooperativo y en una de las mesas y en su rol de legislador porteño, comentó que presentó un proyecto de ley para que las cooperativas de la ciudad de Buenos Aires estén exentas de pagar ingresos brutos. Y también hablaste, Edgardo, de tu iniciativa de conformar en la legislatura porteña una red de parlamentarios cooperativistas que vendría a ampliar la que ya existe a nivel nacional. ¿Y qué pasó con eso? Ah, bueno, hoy justamente en nuestro editorial dedicamos un párrafo importante a esto, que es una noticia fresquísima. El jueves último se aprobó por unanimidad Y la verdad que es una alegría. Es una alegría porque cuando culminé mi etapa en Cooperar y accedí a la candidatura para ocupar una banca en la legislatura porteña, también asumí el compromiso de ser el embajador del movimiento en ese ámbito institucional. Y bueno, aquí están algunos de los modestos pero importantes resultados. Bueno, felicitaciones. Realmente recuerdo esa transición tuya de presidente de Cooperar a la legislatura como diputado. Y sí, fue uno de los compromisos que además, tengo que decirte aquí frente al micrófono y a todos los oyentes, que llevaste a cabo, que cumpliste con eso que dijiste que ibas a hacer. Así que felicitaciones. Bueno, en este momento, aunque ustedes no lo ven, nos estamos dando un abrazo y un apretón de manos lleno de afecto. A modo de cierre, podemos señalar que el encuentro concluyó con una conferencia magistral a cargo del abogado constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe, quien expuso sobre la situación de la Ley de Medios Audiovisuales y el rol del cooperativismo. Recordemos que Miguel Rodríguez Villafañe fue uno de los expositores en las memorables jornadas de los amicus de la Corte, ¿recuerdan? Y fue uno de los dos que recibieron aplausos. También podemos decir que esta jornada de derecho cooperativo, realizada en cumplimiento de los objetivos establecidos durante el Congreso Argentino de las Cooperativas, el CAC 2012, y organizada por la Escuela Cooperativa de Formación Técnica y Dirigencial de Cooperar, consistió en una instancia preparatoria para el Congreso Continental de Derecho Cooperativo convocado por la Alianza Cooperativa Internacional Regional Américas en el marco de la conferencia regional a realizarse los días 9 y 10 de octubre en Guarujá, San Pablo, Brasil, a donde va a ir como embajadora también nuestra compañera Liliana. Sí. Y te estás preparando ya con la bikini y con todo lo demás. Bueno, no tanto. Sí, vamos a viajar con Graciela del Valle Bízaro, que es la presidenta de la filial Córdoba del Instituto Movilizador. Tengo el honor de acompañarla. Y sí, se va a realizar, como bien decís, en Guarujá, la playa de Pernambuco. Ahí está el hotel. Bueno. La 18ª Conferencia Regional de Asia Américas. Se prepara ese lugar para recibir cerca de 1,000 cooperativistas de las Américas. La metodología elegida va a ser por coloquios y, bueno, con diferentes talleres que tienen que ver con la identidad, con género. Yo voy a tratar de estar en esos. Comunicación, trabajo. Hay compañeros nuestros de Cooperar. Bueno, por supuesto, viaja el presidente Ariel Huarco, Orbaizeta, José Orbaizeta, el ingeniero, el doctor Ricardo López de FAES, el presidente de FASE Marcelo Gallo. Bueno, un montón de compañeros. Ya estamos organizando cómo nos vamos a distribuir la presencia en los distintos talleres, como hicimos cuando estuvimos en Panamá. Y espero que nos contactemos, y desde allí yo les digo, voy a tratar de hablar en portugués para hacer la cosa más terrible. Por lo menos, Liliana, en portuñol, te llamamos por teléfono y salimos al aire la semana que viene. Exactamente, eso es la idea. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El próximo lunes a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini se presenta el libro La Ciudad Empresa, Espacios, Ciudadanos y Derechos bajo la lógica de mercado. A pesar del desprestigio en que cayeron las expresiones neoliberales luego del desastre social de los 90, en la ciudad de Buenos Aires los grupos del poder concentrado han encontrado audaces caminos para el avance de un modelo de ciudad excluyente. Este proyecto, hoy encarnado en el PRO, pero con otros referentes que esperan su oportunidad, no solo en el ámbito porteño, tiene vías de concreción que van desde el rol asignado al Estado local hasta el perfil de ciudadanos que se construye. La ciudad empresa propone lecturas que dialogan y se complementan para la comprensión de una dinámica política que construye todos los días una ciudad reservada para sectores de demanda solvente. La presentación del libro contará con la presencia de Susana Murillo, doctora en Ciencias Sociales, magíster en Política Científica, licenciada en Psicología y profesora en Filosofía de la UBA, Juan Carlos Junio, diputado nacional y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, y Javier Marín, editor del Centro Cultural. Reiteramos entonces, presentación del libro La Ciudad Empresa, Espacios, Ciudadanos y Derechos bajo la Lógica de Mercado, el lunes a las 19 en Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes, 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así, ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Ay, que está la misma luna, ay, ay, ay. En el patio el blanco lirio, ay, ay, ay. Los dos nombres en el patio, ay, ay, ay. Y tu rastro en el camino, ay, ay, ay. Defensa de Violeta Parra, dulce vecina de la verde selva, arpillerista azul, verde y granate, grande enemiga de la zarzamora, Violeta Parra. Chillaneja locera y costurera, bailarina del agua transparente. Quien defiende a Violeta no es otro que su hermano, el gran poeta, o mejor dicho, el antipoeta Nicanor Parra. Violeta del Carmen Parra Sandoval, o simplemente Violeta Parra, si se quiere, la fundadora de la música popular chilena, creadora de himnos ya universales como Gracias a la Vida o Volver a los 17, hubiera cumplido 96 años el 4 de octubre. Tengo que decirle que en esta batalla por la defensa de nuestro canto auténtico, continúo solo un poquitito menos sola que antes. Quizás si necesitaré toda mi vida y todas mis fuerzas para llevar a cabo este trabajo que me he propuesto. A veces me siento agotada, pero la guitarra me devuelve siempre el ánimo. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. El genial escritor y antropólogo peruano José María Arguedas, al cumplirse un año de la muerte de Violeta, la recordaba así. Violeta Parra no es una artista solamente chilena. Sus fuentes, sus raíces no pueden ser felizmente más chilenas. Ella es lo más chileno de lo más chileno. Sin embargo, es al mismo tiempo lo más universal que he conocido en Chile. En ese sentido, es sin duda que la obra de Violeta Parra se convierte así en una fuente, la más iluminadora, la más fecunda, para todo tipo de creador. Porque allí se encuentra la palpitación de la gente más pretérita, de la gente más menospreciada, más segregada, que por lo mismo de haber creado en ese estado un tanto de marginalidad, de sufrimiento, crea obras que constituyen un mensaje pleno de fuerza. Estoy de acuerdo en que la obra de Violeta Parra se convertirá muy pronto en un vínculo americano que trascenderá a los otros países, porque en ella está contenida esta amalgama formidable que es Chile. Y vaya si lo hizo. Cantaron sus canciones, entre tantos otros, Serrat, Sabina, Plácido Domingo, John Baez, Silvio Rodríguez, Chico Buarque, Caetano Veloso, Chavela Vargas, Soledad Bravo, Daniel Biglietti y, claro, nuestra gran, gran Mercedes. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado.

y principios cooperativos. Un documento de enorme importancia y, por cierto, enorme vigencia. Buenísimo. Yo estoy con una noticia interesante. Salió en la primera quincena de octubre de la revista Acción y tiene que ver con un convenio que se firmó entre Banco Credicop y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, por el cual el convenio permite que todos los afiliados al sindicato, que son más de 3.500 en 48 seccionales que hay en el país, puedan acceder a créditos personales a sola firma de hasta 100.000 pesos y con una tasa fija preferencial. ¿Qué me contás? La gente dice que el instituto no podía abordar este tema y que gracias al banco, bueno, van a tener esta gran facilidad los trabajadores. Es una muy buena noticia. Excelente noticia y un anuncio, una invitación. El próximo jueves 10 de octubre a las 18:30, donde en Hipólito Yrigoyen 1116, 1116, en el quinto piso, no en cualquier lugar, en el Aula General Mosconi con entrada libre, el IADE, Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, y su revista Realidad Económica presentan una charla que lleva por título La crisis financiera internacional, su impacto en Europa y América Latina. Van a hablar Claudio Katz y Pablo Míguez, ambos economistas. Les recuerdo, jueves 10 de octubre, 18:30, Hipólito Yrigoyen, 1116, quinto piso. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Y tal como anunciamos al comienzo de nuestro programa, ya está con nosotros un amigo, un querido amigo, al cual mencionamos frecuentemente en nuestro programa cada vez que leemos alguna noticia de Mundo Mutual o de Mundo Cooperativo. Me refiero al doctor Luis Valladares, que además es vecino de esta casa, está muy cerquita nuestro, y es un gusto tenerlo, amigo Luis, aquí con nosotros, porque se festeja por estos días el Día del Mutualista. Sí, así es el primer sábado de octubre. Ah, qué bien. Y es un día que fue designado en la Argentina como Día Nacional del Mutualismo por un decreto de la época de la presidencia de Farrell. Ah, hace tiempo de hace esto. Mucho, sí. Claro, porque las mutuales, al igual, claro, que las cooperativas, como expresión de la economía solidaria, tienen una larga historia en la Argentina, ¿verdad? Sí, por supuesto, sí. La particularidad que tienen, a diferencia de lo que ocurre en otros países, es la diversidad de servicios que prestan. Porque en general, en otros países, son mucho más grandes que las que tenemos nosotros, pero brindan uno o dos servicios. Nosotros tenemos muchas mutuales de menor tamaño, digamos así, o menor cantidad de asociados, que brindan una cantidad de servicios realmente muy, muy grande. ¿Se ha dicho alguna vez que las mutuales se constituyen para atender las contingencias de la vida? ¿Es así? Exactamente. Es un sistema de previsión que yo en este momento justamente estoy analizando la problemática del mutualismo. Ajá. Y me preocupa mucho, le digo la verdad. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque usted sabe que la vida de los seres humanos permanentemente está en transformación. Así es. De generación en generación, ¿no es cierto? Y las nuevas generaciones no fueron acostumbradas al ahorro, porque la inflación lo destruyó en distintos periodos, no hablo de ninguno en particular. Sí, sí. Pero los recurrentes periodos inflacionarios hicieron que ahorrar, la verdad que no es posible, ¿no? Porque no alcanza el dinero luego por las devaluaciones que hay. Eso por un lado. Por otra parte, me parece a mí, la tecnología que ha instalado en casi todos los aspectos la inmediatez, o sea, todo es instantáneo, claro, hace que la persona se acostumbre a no esperar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer algo hoy pensando que va a pasar dentro de 10 años? Claro, y el mutualismo requiere, entre otras cosas, de paciencia, de perseverancia, porque tiene que ver, bueno, con la niñez, con el nacimiento, de pronto con la enfermedad, pero también con la muerte. Con todo. Con todo. Con todo, y le digo más, en este momento, hablo de nuestro país, la mayor parte de asociados a las mutuales es gente grande. Como el sistema está basado en la solidaridad de lo que aporta cada uno para que el que necesite utilizar un servicio lo tenga disponible, la masa societaria tiene que tener una, tiene que tener todas las franjas etarias, no puede ser todos mayores o todos menores. Exactamente. ¿Me explico? Tiene que haber un equilibrio. Y eso no está sucediendo, porque cada vez va, lo que va ocurriendo es que prevalecen los mayores, que son los que utilizan más los servicios. Envejece la masa societaria. No obstante, el doctor Luis Valladares, hay en la Argentina una cantidad importante de mutuales. ¿Tiene presente la cantidad? 4.600. ¿Y en qué rubros en particular se destaca la actividad mutualista? Bueno, en salud, en ayudas económicas. Bueno, prestan todos los servicios que se le puede ocurrir, ¿no? Sí, porque por ejemplo, uno haciendo memoria, turismo, indudablemente las corrientes migratorias que llegaron a nuestro país fueron las iniciadoras de las mutuales, ¿no? Claro, y las sociedades de socorros mutuos son un ejemplo, y también a nivel de las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas. Exactamente, sí. Y además tienen fama de estar bien administradas. No, es que están bien administradas, si no, no pueden subsistir. Claro, tiene que estar bien administrada. El otro día escuché algo que me pareció realmente muy, muy claro, una especie de definición. Porque cuando se dice que son entidades sin fines de lucro, dice, sí, somos entidades sin fines de lucro, pero no con vocación de perder. Claro, correcto. Porque eso, tiene que haber dinero. Por supuesto, y tienen que ser rentables, pero no para dar ganancia para unos pocos, sino para generar el excedente, para crecer, para multiplicar servicios. Para dar más servicios o mejorar los que ya están. El mutualismo, o las mutuales en particular, no distribuyen excedentes. O sea, siempre queda en la entidad. Eso mismo. Fíjese la labor altruista. La vocación que tiene que tener un dirigente de una mutual cuando hay una tremenda cantidad de casos que ni siquiera cobran sueldo. Hay voluntariado, voluntariado puro. Sí, exactamente. Y asumen todas las responsabilidades que corresponden a la administración de una organización. O sea que no solamente lo hacen gratis, sino que además tienen obligaciones que muchas veces son bastante severas. Y sin embargo la gente tiene una vocación de brindarse al prójimo tan grande que lo realizan y con gusto. Usted decía recién, doctor Valladares, que las mutuales no distribuyen excedentes. Claro. Ahí hay una diferencia en cuanto a la operatoria y a la tradición de las cooperativas, que sí lo hacen en proporción al uso de los servicios, por supuesto, de acuerdo a lo que establece el artículo 42 de la Ley de Cooperativas. Exactamente. Pero sí, estamos hablando de entidades que son primas hermanas, porque pero las dos seguro se basan en la solidaridad. Pero seguro que sí. Además, bueno, si entramos en el cooperativismo necesitamos varios programas, usted lo sabe porque usted lo hace. Y ya vamos por el número 160, casi, casi. Porque toda la obra que realizan todos los días realmente es admirable, ¿no? Es admirable. Y para nuestros amigos oyentes, por lo menos el ABC de cómo se constituye una mutual, ¿qué pasos habría que dar? Bueno, lo primero que hay que hacer, obviamente, se dice siempre, es la unión de voluntades, claro, ¿no es cierto? O sea, es un grupo de personas que tienen necesidades comunes, que pueden ser gente que esté en relación de dependencia de empresas privadas, puede ser de organismos del Estado, o profesionales, o simplemente gente que tiene algo afín, ¿no es cierto? Entonces se unen y con el pequeño aporte mensual que realiza cada uno, van armando de algún modo los servicios que se pueden prestar, que ellos necesitan que se les preste. Por eso son, en realidad son todos propietarios, aunque claro, en la legalidad no constituyan esa denominación realmente, no respondan, mejor dicho, a esa denominación, porque la mutual es de todos los asociados, obviamente. Y usted dice la parte legal, ¿cómo sería? Sí, los pasos, porque tengo entendido, por supuesto, que hay tres categorías de asociados. Ah, sí, sí, también, sí. Tendrá que tener su estatuto, hacer su asamblea. Claro, tienen que hacer el estatuto, que es como si fuera el contrato social, sería, ¿no? El estatuto establece los objetivos que tiene, el objeto social, digamos así, ¿no es cierto? Supóngase, hay mutuales que son abiertas y otras que son cerradas. Las abiertas son las que admiten como asociado a todas las personas, independientemente de su de características particulares, como puede ser la especialidad laboral. Y hay otras que no, que dice, bueno, es la mutual de abogados, tiene que ser abogado para ser asociado. Exclusivamente, claro. Y, pero acá hay un tema que es conveniente aclararlo. Esto no significa que se haga discriminación, de ningún modo. Lo que pasa es que, como los que inician la organización de esa mutual tienen necesidades comunes y afinidades, por ahí se da el caso de que la cosa afín es la profesión. Efectivamente. Entonces, como la cosa afín es la profesión, obviamente que sus necesidades son muy particulares. Y pongo por caso un ejemplo solo. Sí, sí. Hay una mutual que se ocupa de la mala praxis de los médicos. Ah. Los protege frente a claro, juicios. Claro, claro, ¿no? Y los praxis. Asesoran, ajá, patrocinan, tienen personal contratado, por supuesto, abogados, ¿no es cierto?, para atender las demandas que tienen de la gente, ¿no es cierto? Y fíjese, esta problemática muy específica de una profesión. Tal cual. Entonces, doy este ejemplo que es muy particular, pero en general uno de los servicios que presta la mutualidad, que realmente es muy valorado, es la ayuda económica. ¿Por qué? Y porque la persona que trabaja en relación de dependencia, pongamos por caso un empleado que gana un sueldo, no digo mínimo, pero regular, no es atendido por el banco. No califica. Claro. Y sin embargo, y por ahí tiene un apuro. Va a la mutual, pide el préstamo, se lo dan en el acto. Lo único que hace la mutual es mirar su ficha, claro, a ver qué deuda tiene, si tiene deuda o no, cómo está con las cuotas sociales, si está al día o no, y en el momento lo auxilia. Eso es un servicio realmente invalorable. Imagínese que le resuelve un problema inmediato. De inmediato, muchas veces, justamente usted dijo una palabra importante, contingencia. Contingencia, claro. Uno no está preparado para las contingencias muchas veces. Surgen porque así es la vida. Así es la vida, exactamente. Entonces, cuando le aparece a esa persona una necesidad que es de atención inmediata, tiene dónde recurrir. Y la mutualidad trabaja así, de ese modo. Y trabaja de algún... yo digo, son tres partes. Es el asociado, la mutual y el organismo o empresa donde trabaja. Correcto. Hay contratos mediante los cuales, si supongamos que yo soy asociado a una mutual y necesito que una atención, vamos a hablar del dinero, que es más claro el sí, tema. Sí. Necesito un préstamo, ¿no? Voy a la mutual, pido el préstamo, me lo dan, y como la mutual tiene un convenio con la empresa donde yo trabajo, me lo descuentan por mes. Directamente. Claro, y la empresa cuando liquida el sueldo me lo descuenta del recibo, me pone, le llaman código de descuento. Sí, sí. Entonces, y se lo transfiere a la mutual. Y se lo paga la mutual. Claro. De todos los asociados que trabajan en esa empresa, se le dan un cheque con todo junto, todas las retenciones juntas. Aprovecho que lo tengo aquí de frente para, bueno, una vez más felicitarlo precisamente por la labor que ustedes realizan en la difusión de todo lo que hace a la actividad cooperativa, a la actividad mutualista. Y hemos leído justamente en el último número de Mundo Cooperativo la crónica de un momento muy clave reciente, que fue la disertación del doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe en la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia. Acá tengo a la vista el título, justamente, destacada defensa de la libertad de expresión para la economía solidaria. Realmente ha sido una intervención magistral la del doctor Rodríguez Villafañe, sí. Y nos parece importantísimo que Mundo Cooperativo le haya dado ese título de tapa, nada menos. Y lo mismo en el caso de Mundo Mutual. Claro, porque él se ha ocupado de las dos entidades. De las dos entidades. Y el próximo viernes, el 11 de octubre, sí, sí, nosotros le vamos a entregar una plaqueta como reconocimiento. Nosotros los hemos titulado Personalidad Notable, que sale en el periódico simultáneamente, va a salir esta semana. Y el viernes 11, como le decía, le vamos a entregar una plaqueta a él y a dos personas más que se han destacado en el mutualismo, porque realmente lo que han aportado a la sociedad es tremendo, realmente, le digo, es asombroso. Yo le pregunto a alguien qué hace en los tiempos de ocio, porque trabajan las 24 horas, más o menos, 365 días. Doctor, un gustazo el haberlo tenido aquí con nosotros. Esta es su casa, por supuesto. Seguiremos haciendo comentarios, siempre elogiosos, de Mundo Mutual y Mundo Cooperativo. Y a través suyo, a todos los hermanos del mutualismo de nuestro país, le hacemos llegar un afectuoso saludo. Y, por supuesto, a todo el equipo periodístico que colabora con su magnífica labor. Yo le agradezco muchísimo, y como bien dijo usted al comienzo, usted es comunicador y sabe la importancia que tiene que de poder difundir estas cuestiones que normalmente no tienen lugar en otros medios. Así que yo le agradezco la labor que realiza usted también, porque es sumar. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Luis Valladares, director de Mundo Cooperativo y Mundo Mutual. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Bajo el título Renovar la decisión y el compromiso, el diputado nacional y director del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Carlos Junio, escribe en el editorial de la revista del Centro Cultural que en las próximas elecciones del 27 de octubre se plantean escenarios en los cuales pueden ponerse en juego el sostén de un proyecto. En este sentido, escribe Junio, consideramos fundamental que un sector importante de votantes exprese la voluntad de continuar con el apoyo masivo al gobierno, proponiendo a las distintas instancias legislativas a candidatos que claramente se sumen a los bloques existentes que defienden desde sus estratégicos escaños los logros de todos estos años. Para nosotros, subraya Junio, no es indiferente la posibilidad de que sea reelegido para continuar en la Cámara de Diputados Carlos Heller. Nuestro dirigente cooperativista se ha destacado en la defensa de las mejoras propuestas y ha presentado proyectos de gran sensibilidad social, siguiendo los objetivos generales del movimiento cooperativo y cumpliendo a rajatabla con los compromisos contraídos con sus votantes. Está claro para nosotros que en esta compulsa no solo se trata del ejercicio del sufragio. Para el movimiento solidario, esta elección es parte de un gran debate acerca del modelo de país que queremos para los próximos años. Para leer el artículo completo no hay más que buscar en internet el portal del Centro Cultural de la Cooperación, www.centrocultural.coop, y una vez allí, hacer clic en el logo de la revista del CCC. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Y estar hoy aquí, en Bariloche, terminando el primer satélite geofísico comunicacional, que además, si no lo hubiéramos hecho, porque no es que se le ocurrió de locura, si no hacíamos esto, perdíamos las dos órbitas espaciales que te tocan por país. No es que uno se le ocurre lanzar un satélite y ¡boom!, lo larga por cualquier lado. No, el espacio está asignado por convenciones internacionales y nosotros teníamos dos órbitas espaciales que son las que tenemos actualmente. Se nos acaba el programa, pero si nos apuramos un poco, llegamos. A ver, tratemos de resumir, por si no vio o escuchó, esta presentación que realizó hace unos días la presidenta, y veamos si la podemos relacionar con la Semana Mundial del Espacio, que comienza este lunes. Se trata de una celebración internacional impuesta por Naciones Unidas como una forma de contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la condición humana. Bien, eso por un lado. Por otro, decirle que si usted solo lee o escucha a los medios hegemónicos, seguro que no se enteró, y entonces le contamos. Cristina Fernández, presidenta de la Argentina, o sea, de todos los argentinos, inauguró la semana pasada el Centro de Ensayos de Alta Tecnología. Se trata de una sociedad conjunta de las firmas estatales Arsat e Inbab, que a mediados del año que viene van a poner en órbita un satélite construido enteramente aquí, en nuestro país. O sea, Edgardo, hablamos de la ciencia y la tecnología apuntando a la mejora de la condición humana, como dice, como reclama Naciones Unidas. Pero claro, como en verdad el país está mal, está tan mal que se viene cayendo a pedazos, según los medios hegemónicos, ¿para qué dar esta noticia, no? Mejor hablar de las calzas de la presidenta o vaya a saber de qué otra cosa. En fin, ¿qué se le va a hacer? Estamos en el último de los mundos. Yo quiero que los argentinos sepan lo que estamos haciendo hoy aquí, para que mañana nadie hable si tenía un collar, si la onda se me había caído al costado o si tenía botas. Por favor, yo le pido a todos que le muestren a los argentinos lo que hoy hemos inaugurado. Esto que está aquí atrás mío, que es el Centro de Ensayos de Alta Tecnología, SEAT, que es una asociación entre el INVAP, que ya estaba en el año 2003, pero que, como decía él, pasaban momentos difíciles los científicos en el 2003, los que quedaban en el país. Hoy acabo de inaugurar el satélite ARSAT número 1, creado por muchos de estos hombres y mujeres científicos argentinos que están sentados aquí al lado mío. Hay ingenieros en sistema, ingenieros químicos, técnicos. Pero si del espacio hablamos, también se debe decir que la semana pasada se anunció que la sonda espacial Voyager 1, lanzada hace ya 36 años, cruzó los confines de la frontera del Sistema Solar, abriendo una nueva etapa en la exploración humana del universo. Los argentinos no llegamos a tanto, no vamos a llegar tan lejos en el espacio, por lo menos por ahora, pero hay que decir que hoy la Argentina es líder en la región en lo que respecta al avance tecnológico en el tema espacial. Entonces, hoy que estamos inaugurando esto, quiero decirles que además solamente hay dos países en América que están produciendo esto que inauguramos hoy. Uno es Argentina y el otro es Estados Unidos de Norteamérica. Para que ustedes comparo, porque vieron que siempre nos andan comparando, pero la verdad que yo me sentiría muy orgullosa también que tuviera, y me gustaría que también otros países hermanos de Latinoamérica pudieran tener las mismas oportunidades. Y lo vamos a hacer porque vamos a trabajar fuerte también con Brasil en el tronador, como lo estamos haciendo, como lo hicimos, lo acordamos con Lula, y también lo vamos a hacer. Pero lo importante es saber, argentinos, lo que somos capaces de hacer y lo que estamos haciendo. Y para ir yéndonos hasta la semana que viene, recordemos a un argentino que desde hace años recorre el espacio. Sí, claro, hablamos del genial flaco Luis Alberto Spinetta, que nos lleva volando por el espacio con el capitán Beto. Y esta versión de Pedro Aznar. Hasta la semana que viene. Ahí va el capitán Beto por el espacio. Con su nave de fibra hecha en aero. Hacer con soledad. Su anillo lo inmoviliza. que alguien silbe un tango. ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Triste sombra quedará, y una triste sombra quedará. Ahí va el capitán Beto.